Volvemos, segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, versión Las PASO, que nos falta horitas para entrar en la veda y por eso aprovechamos estos últimos minutos para hablar con una de las principales precandidatas que disputa un lugar acá en Córdoba. Ella es Olga Riutor, que es de El Frente de Todos, precandidata a diputada nacional. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, por suerte, un día hermoso, disfrutando acá el aire de las sierras. ¿Vos por dónde andás? No, en Capital también tuvimos nuestro acto y ahora estamos recorriendo algunos centros comerciales de los barrios más importantes de Córdoba Capital, distribuyendo nuestro voto, así que estamos ahí, a full hasta que dentro de unas horas cerremos la campaña definitivamente. Falta poquito. Olga, la última vez que te escuché fue en la inauguración del tren, en la llegada a Vallehermoso, donde estaba junto a Carlos Caserio, autoridades de Trenes Argentinos, Jorge Caserio, y ahí tuvieron una referencia a todo lo que fue pasando en este último tiempo y lo que vendrá de la mano de ustedes. Quería que nos comentes un poquitito qué es lo que esperan ustedes de estas Las PASO y por qué rumbo vamos a ir. Mira, realmente lo que esperamos es que el peronismo se dé cuenta que no hay una tercera lista que defienda a Córdoba, que la lista Ellas es un ardid del gobernador que ya en el 2019 votó y repartió los votos de Macri y Pichetto, y que ahora con esta lista el único objetivo que tiene es dividir al peronismo para seguir favoreciendo a Cambiemos, porque si no nadie puede entender que el peronismo a lo largo y ancho de este país está encolumnado dentro del Frente de Todos con otros partidos políticos, sectores progresistas y organizaciones sociales. Y solo en Córdoba nos encolumnó. Esto habla a las claras de que sigue la sociedad con el macrismo. Y yo no entiendo cómo alguien como él no pueda darse cuenta de que la gestión que tuvo Macri en el país nos hizo tanto daño. Y que es mentira que una golondrina hace verano y que Córdoba, si le va mal a la Argentina, se salva. Porque cuando quedó la tendalada de empresas cerradas y de trabajadores fuera del mercado laboral, Córdoba igual tuvo su crisis, se cerraron aquí empresas, acá quedó mucha desocupación, y la pobreza que viene creciendo de una manera alevosa en el Córdoba y el Gran Córdoba, tenemos más de 500.000 cordobeses que no comen todos los días. Entonces, si Córdoba se salvara sola, pues no tendríamos ninguno de estos problemas, seríamos una isla encantada, y pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros estaríamos inmunizados, y eso no es así. Por eso duele mucho la actitud. Yo creo que desde que desapareció José Manuel de la Sota en ese trágico accidente, que estaba justo, mirá vos, hablando con Cristina, porque planteaba que había que unir a todo el peronismo nacional para realmente poder enfrentar todo este endeudamiento que nos venía dejando Macri en ese momento. Y bueno, y tuvo esa desgracia, ese accidente, y pasó lo que nos pasa ahora. O sea, cómo Schiaretti se desvía y hoy quieren con una fórmula engañarnos que esto es Schiaretti de la Sota, y esto no es nada de eso, es simplemente una pantalla para dividir al peronismo. Así es que estamos tratando de que nuestros compañeros se den cuenta de la maniobra y que los cordobeses sientan que de la mano de la pandemia ya estamos recuperando la actividad económica y que hemos reafirmado el compromiso del 19. Creemos que Argentina sale con inversión, con trabajo, con salario, y por eso los números que ha invertido la nación en obra pública, en salud, en industria, son tan, tan importantes en el país, pero en Córdoba fundamentalmente, ¿no? La obra pública de la ciudad de Córdoba, que no la podría haber hecho nunca este intendente, porque cuando vos pagás acá planta salarial, servicio de basura, recolección y limpieza y un poco de subsidio para el transporte, está chao. Y sin embargo, llevamos invertido más de 3.000 millones de pesos en la ciudad, en la planta de cloaca, en la ampliación de los tratamientos de efluentes, porque acordate que Córdoba es la mayor contaminante del río Suquía, ya las bacterias coliformes están en el Mar Chiquita. Sí. Y la urbanización de villas y los bacheos, todo ese dinero, si la nación no lo hubiera puesto en Córdoba, no lo podríamos estar viendo. Así es que bueno, pensamos que la diferencia nuestra con las otras listas es que nosotros no prometemos nada, lo estamos haciendo, y el resto no puede hablar sino chicanear, porque qué van a decir, no sé, hace un año y medio que nos dejaron en la ruina. Totalmente. Vos sabés que en una parte hacías la diferencia esta de cómo Schiaretti y toda su troupe han dividido las aguas. Y acá en el Valle de Punilla se notó mucho, Matías Montonto, el intendente de Huerta Grande, ha dado un giro muy grande hacia el lado de Schiaretti en una forma de una defensa muy, muy intensa, y se ha opuesto a intendentes como Pablo Alicio, como Fabricio Díaz, y han quedado entre medio de una disputa verbal muy rara, porque se decían de todo pero no decían nada, y me parece que esto es lo que mostró a las claras de la gente, es este enfrentamiento solamente, sin por ahí llevar adelante una discusión como la gente, sino insultos. Por supuesto, porque no hay argumentos. Mira, cuando nosotros decimos que realmente se está reactivando la economía, y a medida que vamos ayudándonos con la vacuna, la actividad se recupera, y sostenida, lenta pero sostenidamente, no hay ningún empresario con el que vos hables y no te reconozca que está ocupando la capacidad instalada, cosa que no sucedía hacía 2 años. Y realmente estamos exportando más, estamos aumentando las reservas, tal vez todavía el bolsillo de la gente no se traduce porque esto ha empezado ahora y hace poquito, pero estamos con una inversión muy importante fruto de la renegociación de la deuda que se hizo, deuda escandalosa que no quedó un peso en este país, la patinaron toda afuera, y sin embargo estamos recuperando eso. Entonces del otro lado vos decís, la educación, y decís, ¿de qué educación me están hablando si lo primero que hizo Macri es cortar el plan Conectar, que los chicos se quedaron sin la computadora, que tanta falta nos hubiese hecho en esta pandemia cuando tuvimos que ir a la virtualidad porque no podíamos ir a clase con nuestros chicos? O la destrucción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo acabamos de recuperar. Disolvieron el Ministerio de Salud, lo acabamos de recuperar. 5 hospitales se han hecho en la provincia de Córdoba, y en la ciudad ya se han empezado a construir 4 hospitales más para atender la emergencia, porque esta es una ciudad muy grande y el hospital de urgencia no da abasto y a veces llegas tarde por las distancias enormes sí. que hay. Y estamos haciendo 4, uno en Forja, uno en Argüello, otro en Fadea y otro en El Tropezón, para atender con mayor rapidez y eficiencia a la víctima de los accidentes. O sea, esto es construir un país, esto es construir la Argentina que queremos. Y cuando decimos la vida que queremos, no es otra cosa que esto, que trabajo y salario. Nos hemos propuesto terminar con los planes e ir reconvirtiéndolos de a poco en trabajos formales. Eso es dignidad. Exacto. Por primera vez, después de muchísimos años, los argentinos van a tener la posibilidad de acceder a 100.000 viviendas, que no van a ser los créditos UBA financieros que lo ahorcaron a todos los que se metieron, sino viviendas para cumplir el sueño de la casa propia con una cuota que no puede exceder un porcentaje del salario mínimo. Y de estas cosas hay que hablar. Bueno, ellos dicen que esto es un plan de campaña, que después, cuando ya todo se normaliza, se dejan de pagar las cuotas, no se terminan los proyectos, algo que verdaderamente es extraño, porque se han levantado planes habitacionales, han funcionado, y creo que no está en discusión un plan habitacional. Me parece que deberían fijarse un poco más por dónde quieren ir ellos y lo que quieren hacer ellos, y no ver qué es lo que están destruyendo. Porque, a ver, Olga, yo lo que veo es que ellos están actuando como la troupe Cambiemos en Buenos Aires, que defenestran a Juntos por el Cambio o a la izquierda o a otros partidos, en vez de fijarse qué es lo que van a construir ellos. Pero escúchame, mirá, negar, por ejemplo, que Macri dejó colgado la obra del Parque Liceo, una obra hermosa de miles de casas, ¿quién la reactivó? la reactivó Fernández, pero no ahora, sino cuando asumió. Cuando la caja de jubilaciones que Macri había propuesto que nos las iba a sanear, no pagó el 2018, no pagó el 2019, vino Alberto Fernández, le pagó el 2018, el 2019, el 2020, y por primera vez podemos decir que podemos llegar a tener superávit, porque la plata la puso la Nación. Exacto. La diputada Vigo firmó en el 2018 el pacto fiscal por el cual Córdoba renunciaba, escucha esto, a los subsidios de transporte. Llegó Alberto Fernández, llegó Llora a la Municipalidad de Córdoba y nos quedamos a pie, porque sin subsidio es imposible que este transporte de nuestra ciudad ande. Fueron ellos los que los votaron en contra. Y ahora vino Alberto y lo pudo recomponer. Bajo Grande, esta obra se inaugura en diciembre. Se empezó a hacer apenas asumió Alberto Fernández. ¿De qué me están hablando? ¿De qué promesa? Lo de ello es una mentira. ¿Qué receta nos van a dar? ¿Te acordás cuando Macri decía, a la inflación, de taquito la paro? Sí. De taquito, 54% nos dejó de inflación. Los planes, nos tratan de planeros que sostenemos vagos. Y ya la gente se olvidó que cuando se le ocurrió a este buen señor a subir las tarifas al 1500%, se fundió todo el mundo, empezó a quebrar, y fue la ministra Stanley de Macri que pasó de 110 mil planes que había en el país, aumentó 500 mil más. Y estos son los que nos dicen a nosotros planeros. Por primera vez un presidente ha dicho que 300.000 planes se van a reconvertir en trabajo formal en un año. Entonces, ¿qué pueden levantar como bandera? Nada. El equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal lo vamos a lograr, pero no a costa de la gente. Nosotros sabemos que para poder haber ayudado con ATP, con repro, con crédito a tasa cero, con subsidio a empresarios, a trabajadores y a la gente en general, tuvimos que emitir, y aún algo de emisión tenemos. ¿Por qué? Porque a medida que vaya creciendo la economía, vamos a estar recaudando más y vamos a poder dejar de emitir. Por eso la inflación baja poco, pero está bajando y sostenidamente. Lo que nunca haríamos es lo que hizo Macri. Decir, si entran 4 pesos todos, me puedo gastar 4 pesos y que se muera todo. Y así quedaron el 40% de los argentinos bajo los niveles de pobreza. O sea, nunca haríamos eso, nunca, nunca. Recuperamos las jubilaciones, pero no sé, no pueden levantar una sola bandera. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva todavía está muy fresca. Hace apenas un año y medio que ellos nos dejaron absolutamente empobrecidos, quebrados, entonces no tienen ni siquiera autoridad moral para hacerlo. Es verdad. Olga, yendo al proceso eleccionario, aunque suene media fuerte la pregunta, pero bueno, te la tengo que hacer porque se está charlando mucho de esto. ¿En Córdoba está garantizada la transparencia del proceso eleccionario? Mira, yo creo que las elecciones, cuando hay tantas boletas y no boleta única o electrónica, son un desastre. Bueno, pero estamos preparando bien a los fiscales para poder controlar bien el comicio. Lo que sí hay que decir, que anduvo circulando una serie de WhatsApp y qué sé yo, diciendo a la gente que no cierre el voto, porque si lo cierra con saliva se lo van a anular, y nada de eso es cierto. Lo tienen que cerrar y meterlo cerrado a la urna. O sea, estas cosas hay que ir aclarándolas, porque son picardías que andan andando por las redes, ¿no? Sí, pero bueno, al no estar claro, hoy por ejemplo empezaron a salir algunos videos que la mejor forma es solapar hacia adentro el sobre, no ponerle absolutamente nada, porque el alcohol en gel puede alterar la tinta de la boleta. Entonces, solamente meter el sobre para adentro, meterlo adentro, cosa que no se salga cuando está dentro de la urna, y bueno, y confiar, y bueno, Olga, ir a sufragar el domingo, ejercer nuestro derecho. Sí, porque si no, no tiene sentido que te quejes y después no vas y votás. A la Argentina la vamos a sacar todos y cada uno pone un granito de arena. Nosotros creemos que este es el camino, porque lo estamos construyendo, lo estamos mostrando, lo estamos haciendo. No estamos prometiendo nada que no estemos haciendo, Por lo tanto, creo que cuando uno dice quiere un voto de confianza para seguir avanzando y no retroceder, nos referimos a esto. Sin crecimiento, sin trabajo y sin salario, es muy difícil que la gente pueda recuperar algún día la felicidad que se merece, ¿no? ¿Cómo lo ves a Carlos en estos últimos días? Y bien, como a todos, muy atareado, muy comprometido. Hoy tuvo que irse rápidamente de nuestro cierre de campaña a Buenos Aires porque al presidente y a la vicepresidenta lo acompañaban todos los gobernadores, y como el nuestro está trabajando para Cambiemos, bueno, en lugar de nuestro gobernador se sentó Caserio, que es nuestro senador nacional, ¿no? Así es que, bueno, lo veo bien, muy bien. Olga, agradecerte por este rato que nos brindaste. Sabemos que, bueno, van a ser estas últimas horas, van a ser importantes. Preguntarte por el tema de la veda, ¿a partir de qué hora es? ¿De las 0 horas? A partir de las 0 horas, sí, exactamente. Y en cuanto, mañana, y en sí. cuanto al movimiento de gente, ¿se preestableció un horario para el sábado para cortar acciones? ¿Si va a ser a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche? Siempre viste que hasta las 12 de la noche te ponen el horario. La verdad que hoy no he escuchado nada respecto de si eso ha cambiado o no, porque he andado de un lado para el otro, pero supongo que va a ser como siempre. Olga Riutort, abrazo grande desde acá, desde las sierras, la mejor de las suertes para el fin de semana, y bueno, seguramente después estaremos haciendo un balance de estas PASO. Macanudo, muchísimas gracias, abrazo a todo el mundo. Chau, chau. Chao. Olga Riutort, ella es precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Córdoba, junto a Carlos Caserio, están encabezando en la lista de senadores, ella en la lista de diputados, y bueno, ver qué es lo que pasa. En una riña que hoy por hoy acá en Córdoba está más polarizada entre ellos que a favor del eleccionado.